Malacate al nuevo milenio lo recibe así. Recuerdo estas miradas tan puras y celestes. Malacate 2000. No habrá nadie como tú. Para bailar todo el año, Malacate 2000 en compactos y cassettes, Magenta, el color tropical.